La iglesia nuestra aquí es la iglesia del Señor, pero somos parte, formamos parte de esta iglesia. Se llama Iglesia Bíblica Misionera. Yo sé que ya se habló de esto algo, pero me di cuenta que es muy necesario que todos nosotros, los miembros de esta iglesia y aquellos que nos escuchan muy a distancia, sepamos por qué nos llamamos Iglesia Bíblica Misionera. Lo primero que quisiera advertir, esto no es una denominación nueva, nada de esto. Simplemente es una iglesia cristiana. Muchos de ustedes, o por lo menos yo diría tal vez un tercio, vienen de otras iglesias. Yo, por ejemplo, tengo mi trasfondo, yo soy bautista. O sea, eran bautistas los que llevaron el evangelio a mi hogar, digamos, donde vivíamos con mis padres. Así fue que llegamos a ser miembros de la iglesia bautista. Otros de los que están aquí también son de iglesia bautista. Y hay otros que son de iglesia menonita. Hay otros que tal vez son de la iglesia pentecostal, incluso, o algo por el estilo, donde tenemos ciertas discrepancias. ¿Por qué están acá? ¿Por qué somos, estamos juntos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué somos miembros de esta iglesia? Porque todo el mundo que vino acá de otra iglesia, cosa muy distinta, es aquellos que llegaron a conocer a Cristo acá. Ellos se formaron acá. Un hermano me dijo una vez, nunca vas a tener problema con los que nacieron en la iglesia. Los hacedores de problemas son los que vienen de afuera. Pero yo puedo decir delante del Señor y delante de ustedes, yo no he tenido problema ni aún con los que vienen de afuera. ¿Por qué vinieron? Los que vienen de afuera vienen porque quieren enseñanza bíblica. Y hoy hay muy pocas alternativas. Hay muy pocas iglesias donde se enseña la Biblia. Hay, pero son muy pocas. Y a veces no es tan cómodo estar allí, etc. Creo que la radio ha hecho mucho por esto. La otra cosa que, a modo de introducción, quisiera decir también es, ¿qué es iglesia? Ya se dijo muchas veces esto. Primero digamos, ¿qué no es? La iglesia no es un edificio. Muchas veces confundimos. Y recuerdo que una vez leí un folleto, no sé dónde, que alguien, no sé si era en Guatemala, en algún lugar por ahí, alguien vino a una ciudad y preguntó, ¿no hay aquí una iglesia? Sí, allá está la iglesia en la tal esquina de González. Después allí en otro lugar está la iglesia de Pérez. Después está por la gente, y esta tendría, ¿cómo se llamaría esta entonces? De Olovati. Sí, por el pastor. Entonces decían, no, la iglesia es de Cristo, recién cantábamos eso. Iglesia de Pérez, no dice eso. Dice iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. No es el edificio. Pero nosotros decimos, venga a la iglesia el domingo. Es correcto, porque la iglesia está aquí. Pero durante la semana la iglesia está por todas partes. Menos aquí en el templo, está vacío. Yo entro con mucha frecuencia al templo durante la semana y no vi una sola persona que forma parte de esta iglesia. Pero cuando decimos, venga a la iglesia el domingo, sí es correcto, porque ahora está la iglesia aquí. Iglesia es gente. Pero la iglesia no es un templo, no es una fundación, no es una organización, no es un club, no es una corporación. No es una institución humana. Entonces, ¿qué es? La iglesia cristiana es un cuerpo. Es fácil de entender esto, primero, porque la Biblia lo presenta así, y segundo, porque todos sabemos que es un cuerpo. Es decir, es una obra del Espíritu Santo. No se trata de algo que nosotros, los humanos, hemos hecho. Ustedes saben muy bien que Dios fue quien creó al hombre. Le dio un cuerpo. La Biblia dice que lo sacó de la tierra, el polvo, y de eso formó al hombre. Bueno, él sabía dónde colocar el corazón, los pulmones, qué miembros necesitaba el cuerpo, cuántos miembros tendría el cuerpo y cuáles serían las funciones, y que sería un solo cuerpo. Esto es iglesia. Bueno, permítanme decirle que la iglesia genuinamente cristiana no fue inventada por alguien aquí en la tierra. todo el diseño de la iglesia, no estoy hablando del templo, de la iglesia. ¿Por qué tenemos pastor? No pastora, porque la iglesia es diseñada por el Señor y Él no inspiró a Pablo para que diga, porque Pablo es el que más habla acerca de cómo debe estar organizada la iglesia. Habla de pastor, varón, y habla de diaconisa, sí, habla de eso, sí. Y habla luego de presbíteros, obispos, etcétera, que a la larga significa virtualmente lo mismo. Es pastor. Hay pastores hoy que discuten si está bien que haya un pastor o que hayan varios. Yo no entiendo por qué esa discusión. Si una iglesia tiene muchos miembros y hay que predicar 3-4 veces por la mañana, sería bueno que hayan 3 o 4 pastores y cada uno predique, uno por la mañana, otro en el segundo servicio, o uno primero, segundo y tercero, y así. Pero cuando no es tanta la gente y no tenemos tanta actividad, no es necesario que haya tantos. Pero, aparte de eso, ¿dónde conseguiríamos pastores? Hay iglesias que gustosos desean encontrar a un hombre que les predique la sana doctrina. No lo encuentran. No hay. Hay mucha más demanda que auténticos hombres de Dios para una iglesia bíblica. Así que el diseño, la forma, cómo se maneja la iglesia, lo que se llama en términos ya más formales, eclesiología, es decir, todo lo que en la iglesia, cómo se, por qué hacemos los servicios, cómo hacemos, por qué enseñamos, por qué se habla una hora, después se habla otra hora, entre eso hay himnos, etcétera. Se habla de ofrenda, muchas iglesias levantan ofrenda así en público. Nosotros no hacemos así, pero a la larga es lo mismo, solamente que no estamos haciéndolo dentro del templo y pedimos que los hermanos entreguen al salir la ofrenda. Pero todo esto tiene que ver. Por eso, cuando nosotros encontramos algo que no funciona en concordancia con lo establecido en la Biblia, buscamos manera para o corregir eso, hablar con el pastor que está al frente, etcétera, o bien salir de la iglesia. Pero lo peor de todo que puede ocurrir a una iglesia es que introduce falsa doctrina. Doctrina es enseñanza. La única manera para probar que una iglesia no está infectada por el virus de cualquier falsa enseñanza es comparar lo que enseña con la Biblia. Y esto cualquier hermano puede hacer. No hay que ser pastor para entender esto. Muy fácil. Usted puede encontrar textos bíblicos abultados para comprobar que en algunos casos prácticamente no hay nada bíblico. Pero sigamos con la cuestión iglesia. Yo quisiera que ustedes abrieran en el capítulo 12 de 1 Corintios, 18 al 22. Y luego saltaremos del 26 en adelante. 1 Corintios 12, desde el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está hablando del cuerpo humano. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esto es el versículo 27. Ahora el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Versículo 29. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 18 al 22. El tema de este capítulo son los dones espirituales. Cada miembro tiene algún don. No creo que su don sea murmurar. No. A ver, vamos a leer ahora del versículo 1 del mismo capítulo hasta el 14, del 1 al 14. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, ponga la palabra gentil, pueden cambiar ustedes por una persona completamente pagana. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mundanos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo, o como el cuerpo es uno, habla del cuerpo humano, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 1 al 14. Vamos a examinar, así a vuelo de pájaro, lo que el apóstol dice. Primero, es algo que no debemos ignorar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1. Debemos saber esto. Veamos por qué. No debemos ser como cuando éramos mundanos, tanto en lo que creíamos como en lo que vivíamos. Por ejemplo, versículo 2, siempre del 12. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esto era común para una persona mundana, no más. Tercero, ningún cristiano verdadero jamás rechazará a Jesús como Salvador y Dios. Porque anatema significa maldito. Versículo 3, la primera parte. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. De la misma manera, nadie jamás podrá llamar a Jesús Señor sino por medio del Espíritu Santo, por haber sido regenerado, haber sido salvo y mediante el Espíritu Santo. La segunda parte del versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora es fácil decir a Jesús Señor, pero no era así cuando Pablo escribía esto. Pablo escribía cuando el mundo estaba bajo el Imperio Romano y el único Señor era el emperador. Cualquier persona que hablaba de otro como Señor se exponía a ser castigado y probablemente muerto. ¿Por qué? Porque era un sublevado. Hay muchos dones, pero no hay muchos espíritus. Es el Espíritu Santo quien coordina de tal manera que la marcha de la iglesia funciona unida, no uniformada. Hay diferencia entre uno y otro. El uniforme usted puede poner a cualquier esqueleto y anda bien, ¿no? Pero unidad es otra cosa. El uniforme denominacional, digamos, podemos hacerlo nosotros, pero la unidad es obra del Espíritu Santo. Y podemos saber cuándo el Espíritu Santo realmente es el que toma el control de una iglesia. En Efesios 4, 1 al 6, porque se habla mucho acerca de los cristianos, ¡ay, qué mal que está que no están unidos! Óigame, todos los cristianos están perfectamente unidos. Yo no veo la desunidad en los cristianos. Yo creo que todos los cristianos están unidos. Usted dirá, parece que usted vive en no sé en qué mundo, en el mismo que usted. Tal vez conozco un poco de la Biblia, algo que usted nunca se fijó. Efesios 4, 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy interesante esa palabra soportar, porque to support en inglés es apoyar. O sea, soportar a un misionero es apoyarle económicamente. Y algunos cuando traducen o interpretan a alguien que habla inglés y al español, dicen, hermanos, hay que soportar al pastor. A lo mejor ya están soportando, aunque no den un centavo porque no haga falta, pues ya están aguantando. Eso equivale exactamente a esto. Pero aquí, soportando los unos a los otros, hay hermanos a veces que realmente hay que pedirle doble porción de paciencia para aguantar a ese fulano. No voy a decir el nombre. Yo no tengo aquí a nadie porque tenga que soportar, porque nadie me falta nada. Pero hay hermanos que se quejan. Ay, dice este, cuando viene me da como un shock y me siento tan mal. No, pero, ay, Señor, perdóname. Ayúdame a soportar, como dice tu siervo Pablo. Soportándoos con paciencia los unos unos a los otros en amor. Soportar, paciencia y amor. ¿Qué le parece? Y uno dice, y me gustaría darle una. Pero tienen que aguantar, como decía uno, tienes suerte que soy cristiano, si no te reventaría la cabeza, pero suerte tienes que soy cristiano. Por dentro él ya lo hizo. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Nota? No es la unidad denominacional. Del Espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es Efesios 4, 1 al 6. Noten, hay muchos dones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Nosotros nunca, nunca podríamos coordinar la marcha de la iglesia si el Señor, mediante el Espíritu Santo, no lo hiciera. Ahora bien, 1 Corintios 12, 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No importa cómo se llama su denominación, si usted es salvo por la fe en Cristo, el mismo Espíritu que obró en mí, obró en usted. Si queremos saber cuáles son esos dones, los tenemos en los versículos 27 y 28 que leímos recién. Dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, 2 Corintios 12, 27, perdón, 1 Corintios 12, perdón, 27 y 28. Un don, ¿qué es? ¿Qué es un don? Bueno, un don es la habilidad que tienen ciertos hermanos para hacer ciertos trabajos. Hay personas que tienen un don admirable para llevar a cabo determinada labor que para otros es imposible. Hablar con claridad acerca de la salvación, podría ser un buen evangelista. Tener la capacidad para enseñar, un maestro de la palabra. El don de la oración, son hermanos que están entregados a la oración. Hasta la fe es un don. El otro día escuché a un predicador que estaba diciendo, que me parece muy correcto, que admiro, dijo él, a hermanos que tienen ese don de la fe, porque si la fe es un don, alguien dirá, bueno, entonces, ¿qué problema hay si yo no creo en Cristo porque no tengo ese don? Ten mucho cuidado. Eso todos lo tienen, todos, porque usan ese tipo de fe. Pero tener la fe de algunos hombres que sobresalieron, porque en momentos muy críticos, cuando no había ninguna posibilidad de conseguir lo que pedían, ellos de todos modos pedían y lo obtuvieron. El don, por ejemplo, de administrar, hay personas que tienen ese don. El don de animar a otros. Hermano, no se aflija, sigamos adelante. O como dice el mexicano, échele ganas, hermano. Cuando comienzan a desanimarse, el don de la música, el don de la comunicación, pero cuando hablo de música de verdad. Que hacen música que da gusto escuchar, es arte en un 100%. Son muchos los ministerios, por ejemplo, la predicación, la enseñanza, la música, la evangelización, la preparación y distribución de literatura, la evangelización, la formación de los niños, son dones y son ministerios que hay que cumplirlos. ¿Qué le parece si uno de estos falla? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y sin embargo, el Señor dirige al que predica, al que enseña, al que evangeliza, al que organiza, al que administra, al que trabaja con los niños, a la hermana que cambia los pañales. En el nombre de Jesús hay que cambiar los pañales también. No, es un ministerio. Usted está tratando a un bebé que ya está respondiendo al amor de quien lo trata. Esto hace que nunca un ministerio pueda, digamos, destruir o perjudicar al otro. ¿Por qué? Porque todos trabajan armoniosamente, igual como en el cuerpo humano. Y hay diversidad, dice, de operaciones. No hablen aquí de quirófano. Es decir, hay muchas maneras en que Dios puede actuar, comenzando con la misma salvación. Por ejemplo, para que se salvara un, digamos, guardacárcel, Dios tuvo que sacudir toda una cárcel, allá en Hechos capítulo 16. Para salvar a un perseguidor de la iglesia, del tamaño de Saulo, Dios tuvo que usar un reflector celestial tan potente que en pleno mediodía y radiante sol, el pobre Saulo quedó ciego por 3 días. Bueno, eso no siempre ocurre. Diversidad de operaciones. Dios opera así cuando es necesario. Y podríamos mencionar muchísimos otros casos parecidos. De nosotros, digamos, se podría decir en cuanto a la oración que, por ejemplo, en Hechos 12:5, la segunda parte del versículo dice, cuando Pedro está en la cárcel, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No dice la esposa, la familia, la iglesia. ¿Cómo podríamos redactar eso para nuestra iglesia? Bueno, de nosotros se podría decir que en cuanto a la oración, la iglesia hacía o hace cesación sin congregarse para orar. Suena mejor, ¿no? Esa es la realidad. Luego, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de qué o de quién? De la iglesia. los miembros en nuestro cuerpo están para que funcione bien el cuerpo. Si hay un problema y se detecta el problema, se trata de resolver ese problema. Porque sin buen funcionamiento de ese miembro del cuerpo, todo el cuerpo sufre. Y es exactamente lo que Pablo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si no logramos entender esto, nunca, nunca sabremos lo que es la madurez en la vida espiritual, individual y colectiva. Ahora, preguntas que reclaman una respuesta. ¿Qué significa iglesia? Bueno, es notable que nuestro Señor se refirió a la iglesia solo dos veces en todo el Nuevo Testamento, de parte del Señor. Pero, en contraste, la expresión reino de Dios aparece 100 veces. Uno podría pensar, ¿por qué? Porque realmente él esperaba que el reino de Dios se instaurara antes. Para eso los judíos debían recibirle las autoridades judías como Mesías. Pero en cuanto a la iglesia, ya saliendo de ese momento, en Mateo 16, versículo 18 y 18-17 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego el versículo 17 del capítulo 18 de Mateo, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Estas son las únicas dos veces que Jesús usa la palabra iglesia. Esto es en Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. La iglesia literalmente significa un grupo de gente, asamblea o sacados fuera. Nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido sacados fuera. Físicamente estamos en este mundo, pero no somos del mundo. En Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pregunta, ¿nos aborrece el mundo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no nos aborrece? Porque no le molestamos. Cuando un ladrón quiere robar, ¿a qué hora va? ¿A mediodía? No, va por la noche, cuando está oscuro. ¿Qué es lo que aborrece él? La luz, un reflector. ¿Y quién la tiene? Si alguien lo encuentra allí infragante y le larga una señal de luz muy fuerte. La luz que tanto la necesitamos en la oscuridad, el ladrón no la necesita. Pero si el que tiene que llevar la luz anda sin luz, igual como el ladrón, él no verá al ladrón ni el ladrón a él. Y si se ven, camarada, ¿cómo estás? No hay problema. Si por eso, cuando él dice que el mundo se os aborrece, y aborrecían, y hasta hoy aborrecen a algunos cristianos, destáquese un poco usted y comience a lanzar mensajes en contra de la falsa doctrina, la falsa iglesia, y verá los enemigos que tendrá. Sí, por escrito, pero son enemigos. No améis al mundo, dice en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos gustan las cosas del mundo, pero no tenemos que amarlas. Flor de conflicto, flor de problema. Y en Filipenses 3:20, usted puede decir, yo soy ciudadano paraguayo. No, no. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses 3:20. ¿Cómo uno llega a pertenecer a una verdadera iglesia, a la verdadera iglesia? Decir, a una estamos hablando de una iglesia local. La iglesia, estamos hablando de la iglesia universal. Primero es necesario, por supuesto, que el pecador oiga el Evangelio. Luego, el pecador debe arrepentirse para con Dios. Tiene cuentas con Dios y tiene que arrepentirse. El pecador debe depositar su fe en Cristo, que Dios proveyó el medio de salvación. Siendo de Cristo, llega a ser parte de su iglesia, la iglesia de Cristo. Todo aquello, o todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo, tienen en común que todos recibieron en la misma forma al mismo Salvador. Aquí está la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo que obró en un pecador en China, obró en otro en Canadá, y en otro, quién sabe, tal vez aquí en Paraguay. El chino, el canadiense y el paraguayo están perfectamente en armonía, aunque no se entienden, ni se conocen, ni supieron nada el uno del otro. Porque los tres pertenecen al Señor, obra hecha por el Espíritu Santo. No hay necesidad de buscar la unidad de la iglesia. Esto lo buscó el Señor y lo consiguió. Todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo tienen en común que todos recibieron al mismo Salvador y el mismo Espíritu Santo los indujo a hacerlo. ¿Y qué en cuanto a ser miembro de una iglesia local? Ahora estamos hablando de una iglesia como esta. No todas las iglesias, por supuesto, tienen el mismo procedimiento. Nosotros nos atenemos a lo que personalmente creo es escritural y exigimos lo siguiente. Número uno, ¿se arrepintió usted delante de Dios y recibió a Jesucristo como Salvador personal? La persona dice, lo hice. ¿Fue usted bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión? Sí, lo fui. ¿Adopta usted la Biblia como única regla de fe y conducta? ¿Es para usted la Biblia, la palabra de Dios, incuestionable? Sí, lo es. Para mí, esto es suficiente. Luego podemos seguir preguntando. Por ejemplo, ¿comparte usted el Evangelio con otros? Aquí es donde muchos no pasan el cuestionario. ¿Participa usted en la cena conmemorativa, tal como enseña la Biblia? Tiene que hacerlo. No es que para ser salvo, ya es salvo. Por eso mismo no hay ningún problema. Pero si viene del mundo y va a ser miembro de la iglesia bíblica misionera, se va a tener que decirnos, ¿recibió o no recibió a Cristo? En algunas iglesias acostumbran de otra manera. Yo, por ejemplo, cuando era muchacho, tenía 15 años, y había una reunión para examinar a los que se van a bautizar. Y yo recuerdo que a una hermana mía le preguntaron, y mi papá era el encargado, el anciano de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Mi papá, dijo ella. ¿Cuánto puede saber? Y a mí, porque hacían preguntas de todo tipo, imagínense, muchacho de 15 años. Bueno, dice un hermano, todavía recuerdo quién era, hoy tiene 103 años, todavía vive. 103, sí. ¿Y usted piensa vivir tanto? No, yo pienso 120. Bueno, el hermano vive todavía. Y yo recuerdo lo que él me preguntó. A ver si un día le digo, si usted se acuerda de lo que usted me preguntó. Mira, dice, muchacho, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que eres un chico, pero el día de mañana te vas a casar. ¿Te vas a casar con una mundana? No, ni cristiana quería en esa época. Pasaron las cosas después, era otra cosa, pero para esa edad, ¡ja! ¿Qué va a decir? Nosotros no tenemos este tipo de reuniones de examinar. Esto es suficiente. Creemos, yo personalmente creo, si se enseña correctamente la palabra desde el púlpito, si se le entrega literatura justa, adecuada para eso, la persona tiene que leer y tiene que entender. Y con muy poca conversación se puede entender si es o no es la persona, hermano o hermana mía en la fe. La persona puede tener muy poco conocimiento porque acaba de recibir a Cristo y no se le puede exigir otra cosa. Y ya está. Es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Biblia lo enseña. Ahí está muy claro en Mateo 28. Primero, naturalmente, viene la palabra que el pecador oye. Luego se arrepiente. Tenga muy en cuenta, este es el orden. En Mateo 21 hay un texto que nunca debemos olvidarlo. Versículo 32, Mateo 21. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, dice Jesús, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, nos arrepentisteis después para creer. Primero el arrepentimiento, y luego la fe. Por eso hay tanta gente que dice, yo siempre creí que creía usted, que soy yo qué. Siempre, yo siempre creí. No, pero hay que recibir a Cristo. Yo lo recibo cada día. Entonces, ¿cada día es tu cumpleaños? También porque uno nace una sola vez. Y el nacimiento espiritual se compara con el físico. En el sentido de que ocurre una vez. Pero noten bien lo que él dice. Dice, y vosotros viendo esto, nos arrepentisteis después para creerle. Si la persona no se arrepiente, nunca va a creer. Si la persona dice que cree y no se arrepintió de sus pecados, esa fe es nula, no existe. No entendió lo que es creer. Primero debe arrepentirse para con Dios. No importa que viva bien con todos los vecinos, con su cónyuge, con sus hijos, con todo el mundo, está bien. Pero con Dios tiene una cuenta pendiente. Y esa cuenta es que él o ella es pecador o pecadora, respectivamente. Y debe resolver esto. Por eso les era tan difícil y el Señor les hizo ver. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dijo Pablo en Romanos 10, 17. La fe no es por el oír misa o concierto de rock o ver gente caminando hacia algún lugar religioso. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, la fe salvadora. Bien, ¿qué en cuanto a bíblico? Iglesia, ya bastante nos metimos en la cabeza. Alguien podría preguntar, ¿es acaso hay iglesias cristianas que no sean bíblicas? Aunque usted no lo crea, la gran mayoría no son bíblicas. Algunas de las novedades que una iglesia bíblica no practica ni enseña. Voy a enumerar unas cuantas. Una iglesia bíblica no enseña una segunda unción. No hay tal. Dos, no enseña que es necesario hablar en lenguas para asegurarse uno que tiene la plenitud o la llenura, dicen algunos, del Espíritu Santo. Eso surgió en el siglo XX, a comienzos, 1900. Tres, no acepta supuestas novedades o nuevas profecías. Toda la profecía que era necesaria se cumplió con la profecía de Juan en el libro de Apocalipsis. Ahí termina. Cuatro, no acepta el ecumenismo ni la comunión con quienes la promueven, una iglesia bíblica. No acepta, en quinto lugar, el bautismo infantil de bebés. Puede ser una criatura de 5 o 6 años que ya fue evangelizada, eso es otra cosa. Seis, no acepta que las mujeres pueden asumir el pastorado, porque no lo encontraremos en ningún lugar de la Biblia. Simple como esto. Y siete, no aceptan matrimonios mixtos, porque la Biblia lo prohíbe. Es decir, no podemos evitarlo. De todos modos, hay tantos que se casan entre cristianos con no cristianos, pero una iglesia bíblica hace lo posible por evitar tal encuentro. ¿Por qué? Porque nunca ocurre lo que los enamorados piensan. Si los cristianos mienten, ¿cuánto más los incrédulos? Un joven y una señorita cristianos que se van a casar se dicen chuches, cosas lindísimas. Pero cuando se casan, también se dicen, pero cosas feísimas. Y eso que los dos son cristianos. Ahora lleve eso al terreno donde uno es cristiano y el otro no. Y permítame leerle lo que dice en Éxodo 34, 11 al 17. Y usted si quiere anotar ahí como subtítulo, casamiento mixto. ¿Ok? Estamos ahora en Éxodo 34, 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo. Estamos en el versículo 11. Al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esto en Éxodo 34, 11 al 17. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice simplemente que si un muchacho judío se casaba con una pagana, entonces terminará no ella aceptando la doctrina proveniente de Dios, sino él a los dioses paganos de ella. Es exactamente lo que ocurre hoy. Imagina. Se casa Pablo con Teresa, por poner un nombre. Pablo es cristiano, Teresa es católica. No me pregunte si el catolicismo no es cristianismo, usted sabe cuál es la verdad. Bueno, se casaron, fue todo bien. El pastor no es de la Iglesia Bíblica Misionera, así que es bien liberal y más bendijo a los dos con mucha bendición. Levantó la mano, estilo papal. Oh, salió lindo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, después, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y ya se fueron. Ay, qué lindo todo. Todo, pasen de ver a ella. A ver si la cola del vestido es larga o corta. Eso es lo importante. Bueno, se casaron, todo fue lindo. Después hay un brindis. Y después le echan arroz, yo no sé si acá acostumbra. Le atan las latas viejas ahí en el paragolpe trasero. Ya se van, ya se fueron. Todos, sí, todos dicen qué pareja, más pareja. Uy, uy, qué lindo. O sea, hermoso todo. Eso sí que está bueno. Bueno, pero después hay que sacarse el vestido blanco y hay que ponerse el delantal para ir a la cocina y... Y bueno, y después hay que ir, bueno, toda la vida normal, como supone ser, ¿no? Y hay que ir el domingo a la iglesia. Bueno, querida, vamos a la iglesia. Él es de la iglesia cristiana. No, pero vamos a la mía. Es que yo tengo allá. Va a estar mi papá, mi mamá, mi tía, mi madrastra, madrastra o algo así, o mi madrina, o mi padrino, y todos trinos esos. Tantos hay, ¿no? Y ya comienza la pelea. Y él dice, ay, ay, ay, ¿en dónde me metí? Bueno, aquí estaba. Mucho antes de que tú te casaras, ya en Éxodo Moisés escribía todo eso. Hubieras hecho caso. Ah, ¿no? Y ahí todavía eso no es nada. Porque tal vez el próximo, después ya, él dice, no, yo voy a mi iglesia. se peina, se afeita un poco. Bueno, llevo mi Biblia, se fue a la iglesia, y ella la suya. Así funciona. Bien. Bueno, cada uno a su iglesia. Llegaron de regreso. ¿Qué creen ustedes? Él va a contar, mira, hubo mucha gente, el pastor habló sobre tal cosa. No, ¿de qué va a hablar ella? ¿De qué van a hablar? Van a pelear. Hay que continuar la pelea comenzada antes. Y todavía eso no es nada. Esperen cuando pasen 9, 10 meses. Y cuando comienza, ya no te vas a meter en mis asuntos, dice ella. Tenemos que bautizar. Ya hablé con el padre así. ¿Cómo vas a hacer eso? Esa criatura no entiende nada. Hay que bautizar a una persona evangelizada y que recibe a Cristo y todo. No me vengas con eso. Ahora sí. Cada vez la cosa se arma peor. Dios quería prevenirles de eso. Y como si esto fuera poco, Josué añade algo más para decirle lo lindito que es un matrimonio mixto. Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y si os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por, oiga, lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Todo comienza con matrimonio mixto. Ahora permítanme, yo crecí en el campo y me gustaba poner lazo para cazar palomas. Y había muchas palomas porque había maíz y las palomas venían, pero lindas palomas, grandes. Y yo no sé cómo lo hacía, no sé si lo haría hoy. Era un lazo de una especie de cordón y después llevaba yo mimbre y lo colocaba, no sé, hoy no armaría eso, pues ya me olvidé cómo se hace, pero era un maestro en eso. Hacía un poquito, un pocito en la tierra, ponía maíz y las palomas con, y yo me escondía allí, la agarraba porque era para ahorcarla, porque ella comenzaba a comer, tocaba la soga allí y el mimbre se tiraba porque ella hizo un poco de movimiento y ahí ella estaba colgando, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo rápido iba para sacarla viva todavía. A veces se me ocurría, me sacaba la cabeza y ya está. Iba a la casa, la desplumaba y la llevaba a la cacerola. Y otras veces, ocurrencia, la largaba. Feliz y contento. Pero escuche esto. Yo conté eso a no sé quién era uno de mis sobrinos y ellos hacían algo parecido, pero dice uno de ellos, dice, una vez yo até algo para reconocer si esa paloma va a hacer la misma locura otra vez. Y no vas a creer, en otro tipo de sistema, donde se caía como una especie de jaula encima, agarró la misma paloma otra vez. Esto significa que el que se casa con una inconversa se va a casar una vez, le va a ir mal, lazo, espinos y todo esto, como dice Josué, y si te tiene que casar de nuevo, volverá a hacer lo mismo. Y todavía, así somos los humanos. Miren, hablando un poco sobre la cuestión matrimonio, llegamos a tal punto que ya entre los cristianos, no hablemos ya de casándose cristiano con cristiano, cristiano con cristiana, se está haciendo cada vez más y más difícil. A tal mundo nos hemos hundido en lo mundano, a vivir a la mundana, que no tenemos manera para salir de allí. Demasiada influencia tiene el medio, el entorno donde nos estamos moviendo. Y estamos imitando mucho más al mundo. El mundo nunca nos imita. ¿Saben por qué no nos imitan? Porque no hay nada que imitar, no hay nada nuevo. Somos tan mundanos como ellos. Entonces dice, ¿qué voy a imitar? En la vida práctica. ¿Y quién no conoce lo de 2 Corintios 6, versículo 14 en adelante? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto está en 2 Corintios 6, 14, 18. Otra cosa, la iglesia cristiana no tiene jerarquía. La Biblia en sus 66 libros es para un cristiano bíblico única autoridad. Usted puede estar seguro que no va a fallar si toma a la Biblia como autoridad final. La iglesia bíblica promueve el congregarse. Es muy necesario que nos congreguemos, por muchas razones. Una de ellas es para aprender de la palabra, si hay enseñanza. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ve? La costumbre de congregarse cada primer día de la semana es domingo. Y entonces ya llevar su ofrenda, etc. ¿Saben lo que pasaría si, por ejemplo, nosotros llegáramos a un acuerdo y diríamos, vamos a hacer esto? Ya no vamos a discutir si el diezmo es o no es bíblico, neotestamentario. Dejemos eso a un lado. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a ofrendar con cierto sacrificio y lo vamos a hacer preparándolo durante la semana. Incluso involucrando a los pequeños de la casa, para que todos sepan. Es muy bueno que los padres, por ejemplo, dicen, mira, si haces bien el trabajo, si dejas bien limpia tu habitación durante la semana y todo eso, yo te voy a recompensar con, y usted dice, le da cierta cantidad de monedas o lo que fuera. Pero tienes que aprender una cosa, la décima parte de eso, hay que enseñarle cuál es la décima parte de determinada cantidad. Ustedes no se imaginan lo que va a pasar, porque padres e hijos, aún pequeños, estarán creciendo juntos en un hábito demasiado útil, estrictamente bíblico, y nadie puede negar muy necesario. Y otro texto que nos habla acerca de la reunirnos, Hebreos 10. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. Otra cosa, una iglesia bíblica promueve desde luego a la obra misionera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto en Hechos 8:4. Para una iglesia bíblica, el resumen de su responsabilidad es la gran comisión. Tal como dice en Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo hace una iglesia bíblica. El mayor deseo de una iglesia bíblica es hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. La iglesia bíblica es también misionera. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice Pablo, 2 Tesalonicenses 3:1. Quería que la palabra corriera. Nunca corre como hoy. A tal velocidad, no necesita ni pasaporte para entrar en un país, ni nadie, ni misioneros que mantener. A través de medios como la internet, por ejemplo, la radio en general, incluyendo la onda corta, por ejemplo, lleva el mensaje que Pablo ni soñó, o quien haya escrito, por ejemplo, el caso de la Epístola a los Hebreos. Yo sostengo que es imposible que un cristiano pierda su salvación, ya que ésta no depende de él. Por lo tanto, cuando nosotros ofrecemos un producto tan seguro, tan bueno, ¿cuándo es demasiado sacrificio? Tal vez, como decía una vez un hermano, sería bueno que Dios mande a muchos cristianos por un momentito al infierno, para que prueben lo que es el infierno. Volverían completamente cambiados. Y a los incrédulos, por un momentito al cielo, y volverlos otra vez a la tierra, para que vean que a los que volvieron del infierno hay que escucharlos, y seríamos nosotros. Yo cuando escucho que la gente dice, bueno, pero no, usted no cree que la salvación se pierde y todo eso, yo tengo muchos textos, y solamente algún poquito le voy a leer, pero tengan mucho cuidado con esto. Yo no digo que no son nuestros hermanos, son hermanos en la fe, pero viven una vida miserable porque no creen en su propio Salvador. Es decir, ellos creen que los salvó, pero ellos no creen que los puede mantener salvos. Ahí está. Sí, me salvó, pero ahora estoy por mi cuenta. No, usted no está por su cuenta. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, Él lo dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:27-30. Y luego en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven la diferencia entre el que cree y el que no cree? El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. En 1 Juan 3:1-3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué pasa si perdí la salvación? ¿Dónde están estas palabras? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dicho en otras palabras, quienes creen que una persona puede ser salva hoy y mañana no, dicen, es que si le decimos especialmente a los jóvenes de la iglesia que una vez salvo, usted es salvo para siempre, ¿a dónde se irá? Vivirá una vida de lo peor, porque dirá, de todos modos yo no puedo perderme. Pero Juan dice lo contrario. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en cuanto a la salvación, se purifica a sí mismo. El solo hecho de tener la absoluta convicción de mi salvación segura hace que el Señor me purifique y yo me niegue a pecar. Usted puede entenderlo como quiere. Y oiga esto, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Son afirmaciones. No es que usted tiene que hacer algo para lograrlo. Son afirmaciones, así de sencillo. Usted es quien decide qué va a hacer. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué hay tantas denominaciones? Ah, están los presbiterianos, hermanos libres, bautistas, metodistas, pentecostales, Alianza Cristiana Misionera y tantos otros. Yo no sé por qué se preocupa, porque esto comenzó ya en la Iglesia Apostólica. A mí me parece que las discrepancias son correctas. Yo acepto las discrepancias. Y que las separaciones son correctas. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Oiga esto. En Romanos 14, 1 al 10. Recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahí está. Los que comen carne y todo lo demás, y los que solamente comen lechuga, repollo y eso. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, con comida y todo, ¿verdad? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Ve? No dice, Él tratará, no, poderoso es el Señor. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, versículo 5. Y el 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias, dice Señor, gracias te doy por este pedazo de carne. Y el otro, gracias te doy por esta lechuga y repollo. Esto yo agregué. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Bueno, ya les dije. En Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía, allá Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, llegaron algunos hermanos que eran judíos de la iglesia de Jerusalén y comenzaron a enseñar que los gentiles debían aceptar ciertos ritos judaicos, lo cual los llevó a una discusión muy fuerte. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé, misioneros. Oiga esto. En Hechos 15, 1 y 2 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Upa! Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ahí está, misioneros discutiendo con eso, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. Pablo y Bernabé, misioneros, discutiendo con otros hermanos que venían discrepando, no es que no eran cristianos, pero comenzaron a enseñar cosas raras. Incluso entre los mismos misioneros, al comienzo de la iglesia, hubo tal discrepancia que luego se separaron. Por ejemplo, en Hechos 15, 36 al 41, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pasaron el primer viaje misionero, constituyeron iglesias, grupos que se convirtieron en diferentes lugares de Asia, y ellos después, Pablo le dice, mira hermano, Bernabé, ¿qué te parece si hacemos una recorrida de nuevo para ver cómo están las iglesias que establecimos? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, en el primer viaje Juan Marcos iba con ellos y parece que era joven. Pero luego se asustó porque eran pedradas y golpes y amenazas que recibían. Y hubo tal desacuerdo, oiga esto, entre ellos, entre dos misioneros que estaban haciendo juntos la obra, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y él continuó. Separación. Dos misioneros, Pablo y Bernabé, pelean, por decirlo así en palabras, por el asunto de Juan Marcos. Bernabé dice, y después descubrimos que Bernabé parece ser el tío de Juan Marcos. Claro que quería a su sobrino. Dice, no, si él se apartó antes, como un pollo miedoso, yo no quiero que vaya, Pablo dijo. ¿Conmigo? No. No quiero saber nada de él, de Juan Marcos. Y el otro dijo, pero es joven. Vamos a probar otra vez. No había caso. Pablo estaba ahí seguro de lo que decía y no quería saber nada. Y dijo, no. Estaba bien, ¿verdad? Uno bautista, otro presbiteriano o algo así. O de la iglesia bíblica misionera, no sé. Y entonces se separaron. Cuando se separaron, inmediatamente el Señor intervino, porque Él intervino también en las denominaciones. E hizo que en vez de una pareja de misioneros, eran dos. No eran dos misioneros, ahora eran cuatro. Ni eran tres, eran cuatro. Pero fueron a diferentes lugares. Tuvieron mucho éxito. Si nosotros seguimos leyendo, notamos que luego Juan Marcos es muy útil en la obra, incluso para Pablo. Por ejemplo, en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros recibirle. Ese era el mandamiento. Si Marcos, porque todos sabían que Marcos estaba peleado con Pablo. Pablo dijo, no, si él va por allá, recíbanlo. En Filipenses 24, perdón, Filemón 24, Pablo dice que Marcos está entre sus colaboradores. Por ejemplo, Pablo escribe esta carta a Filemón, que es muy corta, es solo un capítulo corto. Y el versículo 24 dice, Marcos, dice, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo dice, Marcos está en primer lugar. Mire, no estamos en contra de otras denominaciones, pero no podemos trabajar juntos con aquellos que, a nuestro juicio, comparando con las Escrituras, distorsionan las Escrituras. Debe prevalecer la palabra. En el caso de Juan Marcos y Pablo, ni siquiera era ese el problema, y ya se dividieron. Allá comienzan las denominaciones. Yo creo que las denominaciones son muy buenas, muy necesarias. ¿A usted no le gusta una iglesia bautista? ¿Quiere más movimiento y todos esos saltos? Hay para eso, y usted va a quedar allí aplaudiendo al principio y después ya va a saltar usted también, poco a poco. ¿A usted le gusta serenidad, enseñanza, mensajes largos como la esperanza del pobre? Los hay también. ¿Quiere algo de mucho movimiento y luego un menú bien débil? Hay una, en algunos lugares le llaman Continental Breakfast, desayuno continental. ¿Qué es lo que tiene el desayuno continental? Una banana, un pedazo de manzana, un café y tal vez una galletita. Ese es el desayuno continental. ¿Le gusta a usted eso? Yo no me conformo con eso. Yo quiero mucho más, bastante alimento, sobre todo si yo no pago en un restaurante. Pero permítanme terminar, porque algún día hay que terminar. Estuve pensando esta mañana y me puse a la máquina y le voy a leer lo que salió. Usted decide la clase de cristiano que será. ¿Infeliz, desgraciado y fracasado o feliz, animado y victorioso? Y me salieron 10 consejos. 1. No acepte la salvación por gracia. No necesita renunciar a la gracia divina. Solamente, y no crea en la seguridad de la salvación. Si quiere ser desgraciado, por supuesto, solo de eso estoy hablando. Otro día voy a hablar del otro. 2. No crea que Dios quiere la salvación de todos. Más bien, pretenda que Él de antemano, predestinó a los que serán salvos. Esto hará que usted se sienta libre y no evangelice a nadie, total. Después de todo, los predestinados para la salvación se salvarán, sin que usted les hable del amor y el perdón de Dios. 3. No colabore económicamente con la obra del Señor, porque Dios no necesita de su dinero. Él es el dueño de todos los bienes de todo el universo, excepto dueño suyo. 4. No se dedique a guiar a sus hijos al Señor. Que ellos decidan, cuando crezcan y entiendan bien lo que significa ser cristiano. Usted no es nadie para guiarlos. 5. No ore por los que predican y enseñan, pero no olvide criticarlos. 6. Llegue siempre tarde al servicio dominical, porque los servicios son demasiado largos y aburridos. 7. Nunca asista a los servicios de oración. Aproveche ese tiempo para la televisión, hasta rima. 8. Si alguien como que no le saludó a usted, tampoco no sea que él o ella se sienta superior a usted, así que no se rebaje, no le salude. 9. Hable siempre de lo grandioso que usted hizo antes de lo que tiene en mente para el futuro maravilloso. Pero, por favor, nunca haga nada si realmente quiere ser infeliz. Así todo el mundo pensará que usted en el pasado era un ejemplo para los cristianos y que lo será en el futuro, pero por ahora no. Y 10. Si nota que habría que barrer el patio o hacer algún otro trabajo en el templo o en el predio del templo, mejor decida llegar tarde. Así lo harán otros, porque usted no tiene por qué considerarse peón de nadie, y menos del pastor Olovati. Este es el problema, Padre. Te damos gracias de todo corazón por la palabra tuya. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y podamos vivir para ti, solamente para ti, hacer tu voluntad y seguir sirviéndote. Cuánto te agradecemos por habernos dado este lugar, este templo. Cuánto te agradezco personalmente por todos los hermanos que fielmente concurren y desean aprender y están aprendiendo, y los cambios se están viendo. Pedimos, Señor, que nos conviertas a todos en verdaderos hombres y mujeres al servicio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.